yo pase aquí, os vais a arrepentir. Y mi esperanza y mis ganas de salir también se pudren y se mueren. Años que yo pasé aquí, os vais a arrepentir.